Estos son los titulares del sábado 7 de septiembre. Líderes de Japón y Corea del Sur acuerdan seguir fortaleciendo los lazos bilaterales. Se cumplen 11 meses del inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Y Bielorrusia transmite un programa especial de televisión sobre un ciudadano japonés bajo investigación por supuesto espionaje. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes de Japón y Corea del Sur clausuraron una cumbre celebrada en Seúl. Estas conversaciones forman parte de un renovado interés por la diplomacia itinerante entre ambos países. Kishida Fumio, primer ministro japonés, y Yoon Suk-yeol, presidente surcoreano, se reunieron el viernes. En 2025 se cumplirán 60 años de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Sur. Tanto Kishida como Yoon señalaron que este hito debería servir como una oportunidad para robustecer aún más los vínculos después de los avances logrados en los últimos 2 años. También destacaron la importancia de garantizar que los pueblos de ambos países puedan sentir hasta qué punto han mejorado las relaciones bilaterales. Los dos mandatarios también acordaron promover la cooperación trilateral con Estados Unidos para garantizar la paz y la estabilidad en la península coreana. Kishida, que pronto dejará el cargo de primer ministro, dijo a los periodistas que la relevancia de los lazos entre Japón y Corea del Sur nunca cambiará. También reveló que las dos partes han firmado un memorando que permite una cooperación más estrecha durante las emergencias en otros países, incluida la evacuación de ciudadanos japoneses y surcoreanos. En la Franja de Gaza ya se contabilizan más de 40.000 muertes en los 11 meses transcurridos desde que el 7 de octubre del año pasado estallaron los combates entre Israel y el grupo islámico Hamas. Las perspectivas de un alto al fuego que incluya la liberación de rehenes siguen siendo escasas. Israel y Hamas acordaron suspender los combates de 6 de la mañana a 2 de la tarde por espacio de al menos 3 días a partir del jueves en el sur de la franja. Esta medida tenía como objetivo permitir la vacunación infantil contra la polio. En otros momentos del día, las tropas israelíes prosiguieron los ataques. Imágenes grabadas por la NHK el viernes muestran a personas, entre ellas un menor de corta edad, siendo trasladadas a un hospital en la ciudad meridional de Han Yunis tras un ataque aéreo. Según la autoridad sanitaria gazatí, el número de muertos hasta el jueves era de 40.878. Estados Unidos planea presentar una nueva propuesta de alto al fuego con países como Egipto y Qatar, que vienen actuando como mediadores. En Israel, donde arrecian los llamamientos para alcanzar un acuerdo, hay manifestaciones multitudinarias a diario. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que las tropas israelíes deben permanecer en posiciones estratégicas clave en la Franja de Gaza. Hamas, por su parte, exige una retirada completa. La televisión estatal de Bielorrusia emitió un programa especial sobre un ciudadano japonés que fue detenido en julio por presuntamente recopilar información militar, entre otras actividades. El jueves, la emisora transmitió un programa de 15 minutos titulado «El fracaso del samurái de Tokio», en el que se describe el primer supuesto caso de espionaje japonés en Bielorrusia. La cadena informó también sobre la detención del sospechoso. El gobierno de Japón y otras fuentes identificaron al hombre como Nakanishi Masatoshi, que se desempeñaba como profesor de japonés. Según el programa, funcionarios de seguridad están investigando al hombre bajo sospecha de recopilar información sobre instalaciones militares bielorrusas para una agencia de inteligencia japonesa. Se muestran imágenes de Nakanishi aparentemente tomando fotografías. En otra, se ve al hombre caminando esposado. En la transmisión también se ve a Nakanishi diciendo en ruso que estuvo cerca de la frontera con Ucrania y tomó muchas fotografías de las vías férreas y de un puente. Sin embargo, no se sabe con certeza si se trata de sus propias palabras y hasta qué punto es verdadero el contenido del programa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gigante minorista japonés Seven & i Holdings rechazó una oferta de adquisición de un importante gestor canadiense de tiendas de conveniencia, dado que la oferta minusvalora enormemente la firma. La empresa japonesa propietaria de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven dio a conocer la carta enviada el viernes a Alimentación Couche-Tard, una compañía canadiense que gestiona tiendas y gasolineras en todo el mundo. En la misiva se dice que la junta directiva de 7&i, en línea con la recomendación de una comisión externa independiente, ha decidido que la propuesta no es lo mejor para los intereses de los accionistas. También se revela que la firma canadiense había ofrecido $14.86 por acción, por lo que la oferta era de unos $39.000 millones. 7&i señala que incluso si hubiese un aumento del precio de adquisición, la fusión de los dos principales gestores de tiendas de conveniencia en Estados Unidos enfrentaría importantes cuestiones regulatorias por la ley de competencia de ese país. No obstante, la empresa japonesa no cierra la puerta por completo y sigue abierta a discutir cualquier oferta que reconozca plenamente su valor intrínseco. El jueves, antes de recibir la carta, el director ejecutivo de la firma canadiense había declarado que confiaba en la capacidad de esta para financiar la adquisición y completarla. El gobernador de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, dijo que seguirá solicitando a la policía local que comparta de manera expedita información sobre presuntos delitos sexuales que involucran a personal militar estadounidense. El gobernador Tamaki Deni hizo estas declaraciones el viernes, un día después de que la policía de Okinawa informara al gobierno prefectural sobre un caso que involucra a un infante de marina estadounidense, luego de que éste fuera remitido a la fiscalía. El hombre, de unos 20 años, es sospechoso de haber agredido sexualmente y herido a una mujer. Se trata del primer caso denunciado por la policía en el marco de un sistema para compartir información que se puso en marcha en julio, luego de que saliera a la luz una serie de delitos sexuales en los que estaban involucrados militares estadounidenses estacionados en Okinawa. Hasta entonces, ni la policía local ni el gobierno central habían informado de los casos a los funcionarios de la prefectura. El gobernador Tamaki dijo a los periodistas que los crímenes inhumanos y aberrantes cometidos por personal militar estadounidense son totalmente inexcusables y que se deben presentar enérgicas protestas contra los gobiernos de Estados Unidos y Japón. Una oficina de inspección de normas laborales de la prefectura de Hyogo en el oeste de Japón emitió una recomendación por la que pide al teatro musical Takarazuka Revue que corrija sus prácticas. Hankyu, la empresa gestora, reveló el viernes que había recibido dicha notificación. La medida se tomó después de que en marzo la compañía teatral, integrada exclusivamente por mujeres, admitiera que una artista de 25 años muerta en septiembre del año pasado había trabajado en exceso y había sido objeto de acoso por compañeras veteranas y otras personas. La joven fue encontrada sin vida en la ciudad de Takarazuka, en lo que se sospecha fue un suicidio. En un comunicado, la firma gestora señala que está examinando los detalles de la recomendación y que los dará a conocer más adelante. Además, dice que continuará aplicándose en la reforma de la compañía teatral. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.